El ministro Lombardi nos echó por Twitter. El respeto que nos tiene a los trabajadores ocupó 140 caracteres. El centro se compone por alrededor de 600 trabajadores, de los cuales 110 tenían un tipo de contratación específica, que es la 948, que es un sistema de planta transitoria que se renueva anualmente, ahora es aproximadamente. Quedamos con unos contratos que son a través de las universidades, porque eran dentro del plan de igualdad cultural. Esos contratos se nos vencían el 31 de diciembre y nosotros habíamos elaborado con la gestión anterior, con el aval del ministro Abeluto, contratos nuevos que entraban en vigencia a partir del 1 de enero. Contratos que actualmente el ministro Lombardi está desconociendo, que acusa al gobierno saliente de haberle dejado contratos fantasmas o de ñoquis, o recontrataciones. Salió a decir el ministro Lombardi, por ejemplo, que era inverosímil que nosotros trabajemos porque habíamos sido todos contratados en el 2015. Y el Centro Cultural Kirchner, parece que el ministro no lo sabe, abrió en el 2015.